Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Muy buenas noches, Ronnie Maña les da la bienvenida a un programa más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Para esta edición, el equipo del Telar ha preparado un programa que resume algunas de las noticias que han tenido ocasión durante las últimas semanas, y por lo general, no son parte de los medios hegemónicos y tradicionales. Es por eso que en esta ocasión, escucharemos diferentes voces de la comunidad contándonos sobre lo que sucede no solo en Costa Rica, sino también en la región. Es sabido que esta crisis sanitaria ha traído consigo una serie de medidas políticas que, excusadas con la crisis económica, han buscado debilitar el Estado Social de Derecho y donde el gobierno de turno se ha aliado a la Cámara de Empresarios Privados, UCAEP, para implementar medidas injustas y con un alto tono neoliberal. Entre esas noticias que han sonado en los últimos días está la de una negociación que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Para empezar, vamos a escuchar a nuestro compa Diego, quien nos compartirá sobre una manifestación que tuvo lugar el pasado sábado 26 de septiembre en el centro de San José. Los dejamos con Diego. Buenas noches, les saluda Diego Molina, parte del equipo del Telar, y les quiero contar de una manifestación que hubo el sábado, que acaba de pasar, sobre el tema de los acuerdos que quiere llegar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y todo este paquete de impuestos nuevos que quieren introducir, digamos, en este contexto de la atención a la pandemia. Han salido, ¿verdad?, un montón de noticias sobre este acuerdo que el gobierno está preparando, que quiere meter nuevos impuestos, impuestos a las transacciones bancarias y otro montón de cosas, que como siempre terminan afectando a las personas con menos recursos, ¿verdad? Y las zonas francas siguen sin pagar impuestos, las piñeras siguen sin pagar impuestos. Entonces un grupo de personas se autoconvocó desde distintas afinidades políticas para hacer una manifestación este sábado, y alrededor de unas 60 personas por ahí llegaron a manifestarse. La manifestación comenzó más o menos como a las 11 de la mañana desde el Parque de la Merced. Salió, el grupo caminó luego por la avenida, bueno, primero por la avenida Cuarta, el Boulevard, luego hicieron un cruce a la avenida Central, también por el Boulevard. Y por último, pues llegó al grupo hasta el Ministerio de Hacienda, y pues ahí se hizo como un acto simbólico en donde se pusieron pues unas figuras, digamos, era una pequeña estructura de cartón donde tenía como una foto bastante grande de Carlos Alvarado, el presidente, también está la ex ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y otras figuras políticas. Y pues se hicieron como varios juegos alrededor, unas rondas, la gente, ¿verdad?, corrió, bailó, hizo de todo alrededor de esas figuras y se quemaron. Se hizo una quema de esas figuras justo frente al Ministerio de Hacienda. También hubo un performance que se hizo desde un grupo de personas que consistía en que había un personaje que era una persona en zancos con un rótulo que decía FMI, ¿verdad?, representaba el Fondo Monetario, y tenía como títeres a una persona que era el gobierno y otra persona que era la UCAEP, ¿verdad?, el sector empresarial, y había un policía que les protegía, que andaba reprimiendo a las personas del pueblo que les llegaban a decir cosas. También habían otros personajes dentro del performance que representaban diferentes sectores del pueblo. Y aparte de eso, bueno, el resto del grupo tenía ahí sus consignas, ¿verdad?, de fuera el FMI, de que los impuestos los paguen los ricos. Y ya después de que llegaron y se hizo este acto, digamos, en el Ministerio de Hacienda, continuó un rato más la manifestación, y terminó en el Parque de las Garantías Sociales, detrás de la caja. Y esta es una primera movilización de posiblemente muchas que van a haber. Sabemos que esta negociación ni siquiera ha comenzado, que ya muchos sectores se han opuesto a la propuesta del gobierno, incluso los diputados y diputadas. Entonces eso va a cambiar, pero no significa que hay que bajar la guardia, ¿verdad? Viene un proceso largo y las negociaciones van a empezar más adelante, entonces hay que estar pendientes. Fondo le presta plata a cada país emergente y a cambio inmediatamente con su receta los mata, obliga, presiona y ata salarios, jubilaciones para servir a los patrones de yugos esclavizantes y pagan los laburantes las deudas de los ladrones. Un país no paga y el fondo revolotea al moribundo, carancho para el que el mundo es un negocio redondo. Se toma un préstamo hediondo y el responsable ¿quién es? Nuestros viejos, la niñez. Si cuando un pueblo se ahoga le tira el fondo una soga con la que lo ahorca después. Son préstamos millonarios y para el de abajo nada, se reparten la tajada, banqueros y funcionarios, empresas, intermediarios, todos se llevan un tajo, es la gente de trabajo la garante de estos socios. Si salen mal los negocios se los cobran al de abajo. Y cuando se desbarata la tramoya que hacen estos, se le aumentan los impuestos al que se robó la plata. No, se hace un ajuste, se mata a jubilados y obreros. Y viene el fondo usurero imponiendo su receta, que por supuesto respeta a sus socios carroñeros. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Qué es Satanás? Yo digo vos. ¿Qué es la igualdad? Yo digo vos. Ah, acabo de escuchar a nuestro compa Diego contándonos un poco lo que fue la manifestación del pasado 26 de septiembre en ocasión de las negociaciones que se están haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Es sabido que este Fondo Monetario Internacional es drástico con los países y los préstamos que realiza. Y lo peor, que por lo general los gobiernos que han utilizado este tipo de préstamos para luego hacer ajustes terminan subiendo impuestos y bueno, ya es algo que hemos estado experimentando por acá. A continuación también vamos a escuchar a la compa Yola, quien nos tiene unas noticias sobre lo que sucede en Nicaragua, el país vecino donde la dictadura militar de Daniel Ortega sigue reprimiendo no solo como lo ha hecho con estudiantes y el pueblo, sino en esta ocasión también con mujeres feministas. Así que los dejamos con Yola y el audio que nos tiene respecto a estas noticias. El Telar, voces del tejido comunitario. Nicaragua, Centroamérica. Ser activista, defensora de derechos humanos, feminista o el simple hecho de ser mujer es delito en Nicaragua. Esto gracias a la dictadura Ortega Murillo, que históricamente se ha caracterizado por violentar y vulnerabilizar los derechos de las niñas y las mujeres. Su estrategia de vieja data se ha intensificado de forma reciente y ahora directa con los movimientos feministas de Nicaragua. La última manifestación agresiva del gobierno comandado por Daniel Ortega, violador impune por agresión sexual a su propia hija, fue la toma de la locación del movimiento de mujeres María Elena Cuadra. La respuesta de las mujeres trabajadoras y beneficiarias de esta agresión fue el grito de no tener miedo. Dejamos parte de las declaraciones de Sandra Ramos, administradora del MEC y reconocida activista en pro de los derechos de las mujeres en Nicaragua, cuando se presentó al lugar. Quiero dejar claro algo. El María Elena Cuadra no son esas paredes, no son las sillas, no son los escritorios. El María Elena Cuadra es un espíritu. Y que se queden con esas instituciones. Por eso ni las he querido ni pintar, porque ya sabía que tarde o temprano iban a ser su sanganada. Que se queden, se las regalamos, se las donamos. María Elena Cuadra es más que esas paredes. María Elena Cuadra somos nosotras. Somos las mujeres pobres de este país que han venido aquí a pedir ayuda. Después de tantas horas de tener. No sé, no te puedo decir, esto es una arbitrariedad, simple y sencillamente. Gana de estarnos metiendo en terror, pero qué terror vamos a tener nosotras. Si aquí vienen mujeres más aterrorizadas, víctimas de violencia de género, cuando las apuñalan, cuando les desbaratan su cara, cuando les arrancan sus dientes y dicen que la policía no ha encontrado al agresor. Hay temor de ¿qué más terror que esa? Nosotras atendemos a mujeres víctimas, aterrorizadas. No sé, ya vivimos con el terror todos los días y ya estamos curadas. En voz de feministas nicaragüenses, contextualizamos. Como parte de una renovada ofensiva de persecución y asedio a los líderes de la oposición nicaragüense, han habido eventos recientes de acoso a organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, incluyendo al movimiento de mujeres María Elena Cuadra, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las trabajadoras de la maquila, y al programa Feminista La Corriente, una organización encargada de defender los derechos sexuales y reproductivos. Pareciera que están tratando de crear ya condiciones de miedo de organizaciones de la sociedad civil como preámbulo a la aprobación de una ley que han llamado de regulación de agentes externos, que tiene como propósito, entre otras cosas, impedir que los medios independientes de comunicación, la mayoría de los cuales son digitales, o que representantes de organismos de derechos humanos o que representantes de organizaciones feministas puedan recibir dinero de la cooperación. Esto es una ley, parece ser una copia de una ley similar aprobada en Rusia por Putin, y evidentemente se da en el marco, de las inminentes elecciones. Se trata, pues, de conculcar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de organización. En voz de feministas nicaragüenses, contextualizamos. Hola, sí, bueno, soy Dolly Mora de Nicaragua. Acá tenemos una situación de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a partir, ¿no?, de la crisis que desembocó en abril del 2018, donde la ciudadanía y los jóvenes particularmente salimos a las calles a resistir frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Soy activista feminista, lo he sido casi toda mi vida, y las mujeres particularmente, pues venimos desde unos procesos de disputarnos la calle con el régimen y frente a la Policía Nacional. Antes del 2018 las mujeres hemos estado en la calle los 8 de marzo, los 25 de noviembre, y éramos reprimidas, nuestras marchas eran acordonadas por la Policía Nacional. Y luego de la crisis del 2018, esta asedio, persecución, hostigamiento contra las organizaciones de mujeres y feministas, pues ha crecido, a cómo ha crecido la violencia. Llevamos más de 50 femicidios en lo que va del año, muchos crímenes contra las niñas y una hazaña terrible contra las niñas. Y las defensoras estamos ahí y las feministas en pie de lucha, siempre denunciando, haciendo campañas de sensibilización y de denuncia nacional e internacional. Y eso nos ha traído pues una mayor persecución, una mayor hostigamiento de parte del régimen con sus instituciones como la Policía Nacional. Han intentado allanar organizaciones. Hay policía fuera de las organizaciones a manera de asedio, se ha perseguido a las defensoras de derechos humanos, a feministas jóvenes, a feministas históricas, pero nosotras seguimos fuertes y vamos a seguir denunciando al régimen de Ortega como lo ha hecho históricamente el movimiento en Nicaragua. Nicaragua, Centroamérica. Intimidación, detención y violación de derechos de libre movilización de parte del Ejército de Nicaragua en contra del pueblo indígena. En voz de Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, contextualizamos. 18 personas, líderes del gobierno territorial Rama y Criol y de los gobiernos comunales y guardabosques comunitarios, también indígenas Rama Criol, fueron retenidos por el ejército de Nicaragua. Ellos se encontraban realizando una gira de monitoreo a un área de invasión dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, conocida como La Mariposa, y al salir de esta gira fueron detenidos por el ejército en la comunidad de La Quesada, municipio del Castillo. Esa retención ilegal y violatoria de los derechos humanos. Al líder de ellos, del gobierno territorial Rama Criol, Tomás Teodoro Jaime, fue trasladado a la comunidad de Boca de Sábalos por miembros del ejército de Nicaragua sin ninguna notificación, sin ninguna justificación. En los procesos de detención que tuvieron lugar en el municipio del Castillo. Nicaragua, Centroamérica. A través de iniciativas de ley desde el gobierno de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo está evidenciando las violaciones de los derechos humanos que ha venido ejerciendo en contra del pueblo nicaragüense. En la última semana, en Nicaragua se ha tenido que hablar desde cadenas perpetuas hasta la regulación de recursos a la ONG. Criminalizar y limitar el financiamiento, recursos y donaciones a organizaciones de la sociedad civil es parte de esta iniciativa. Esta, en específico, aprobada desde su elaboración por más de 65 parlamentarios, contempla la violación al derecho de la identidad al llamar extranjero a ciudadanos nicaragüenses por ser profesionales, activistas y defensores de derechos humanos, no simpatizantes del gobierno. Es que yo ya me cansé, ya nos cansamos de toda la sangre que derramamos y no será en vano. Estamos luchando por esta patria libre, estamos luchando juntos, somos indestructibles. Ante esta corrupción que nos oprimen, tratan de callarnos pero será imposible. Esta nación ya está alzando su voz, no soportamos un día más en esta corrupción. La policía nos ataca como delincuentes, los estudiantes levantan su frente. Ya no nos verán más como una escoria, Nicaragua libre y tu testigo es su victoria. Una bala directo para la garganta, para callarnos van a quemar nuestras mantas, para callarnos este sistema opresivo. Me matarán pero mis ideales siguen vivos. Que se rinda tu madre, yo no me rindo, negociar tu renuncia sería lindo. Daniel, ya nadie te quiere en el poder, si quitarte cuesta la vida nos vamos a joder. Por todos nuestros hermanos que cayeron ayer, por todas las madres que sufrieron y tocó perder a sus hijos, que lucharon por esta patria libre, que murieron en manos de la corrupción insensible. Nos tildan de ladrones, saqueadores, nos tildan de secuestradores. Cuando luchamos por la libertad no nos escuchan, con 10 láminas de zinc no saldarán su culpa. Muchos tan ciegos y apoyan al gobierno, sacando en cada carretera y cuadernos. Luchamos por nuestros hijos que tengan educación, no ciudadanos estúpidos que no tienen su propia opinión. Aconseje el Consejo Superior Empresarial a los afectados. Esta es la respuesta que le dan a los universitarios. Es la marcha por la paz. Después de 5 días de represión que han dejado por lo menos 30 muertos en el país. Pero los empresarios y los estudiantes quieren condiciones para sentarse a dialogar con el gobierno. Quieren que cese la represión, que se liberen a los estudiantes detenidos y que también se acabe con la censura a los medios de comunicación. 4 canales de televisión fueron sacados del aire por orden del gobierno. Eran 4 canales que estaban transmitiendo los fuertes enfrentamientos, las violentas confrontaciones entre los manifestantes y la policía antimotines. Incluso uno de los periodistas en Rufios fue asesinado, murió de un disparo mientras estaba transmitiendo en vivo. Como ustedes ven, son marchas pacíficas, no hay ningún color partidista, son los colores de Nicaragua, pidiendo paz, pidiendo que cese la represión. Muchos de ellos quieren el fin del gobierno de Daniel Ortega. Quieren que Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se vayan. Quieren vivir en democracia porque cuestionan la legitimidad del mandato de la reelección de Daniel Ortega. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Muy buenas noches, nos encontramos en El Telar, voces del tejido comunitario. El día de hoy nos encontramos realizando un recuento sobre algunas de las noticias de mayor impacto político en el país y la región durante el mes de septiembre, desde una perspectiva que no muestran los medios de comunicación comerciales. Así que los dejamos con una serie de noticias sobre la región y donde seguimos recordando que nos faltan 43. Internacionales. El pasado sábado 26 de septiembre se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que hasta ahora se conozca el destino final de los estudiantes. Esto lamentablemente no es un suceso aislado en México. La desaparición forzada sigue estando a la orden del día y se sigue dando con total impunidad. A continuación escucharemos un pequeño extracto de un documental sobre su desaparición elaborado por UNAM Cultura. Y no sabe nada, ni una noticia, ni una llamada siquiera de él que diga: mamá, estoy bien. Tengo un video de ella en el Face, en el celular. Sí, y cuando quiero oírla, la oigo. Nos dejaron sin vida, sin libertad. Yo no quiero a mis amigos muertos. Yo a mis amigos no los quiero así. Yo a mis amigos los quiero vivos. Unos 13, 14. 14, 14. Tenía 12 años. Tenía 12 años, tenía 13 años. Tenía 14. Sí, conozco el caso, pero a profundidad no sé qué fue lo que ocurrió. Recuerdo que habían dicho que unos chicos habían desaparecido de la noche a la mañana. Pues la verdad es que supe de manera muy somera que fue una desaparición de estudiantes que estaban conglomerados Bueno, llegó el profesor y dijo, pues, se enteraron de lo que pasó el día de hoy. Y todo el mundo, pues, se quedó impactado, pues, escuchando que habían asesinado estudiantes. Nos enteramos que hubo, pues, como un atentado ante unos estudiantes. Y, pues, los policías municipales detuvieron a los estudiantes. Le echaban la culpa o culpaban al presidente. Y hasta la fecha, pues, no se encuentran los 43. Ese mismo día, a las 7 de la mañana, nos informan que habían encontrado destollado a un tercer compañero. Nos muestran la fotografía y nos dicen, ¿lo reconocen? Inmediatamente lo reconocí. El compañero no tenía la piel del rostro, no tenía los ojos. Cuando llega la noche, precisamente ese día, pues es el cumpleaños de mi hermana. Cuando de repente me llega un mensaje donde... de que nos estaban atacando policías y de que se estaban disparando. Pues esa noche lamentablemente no pude dormir, me quedé esperando por lo menos una llamada, un mensaje de, no te preocupes mi amor, estoy bien. Se me ocurre mandarle un mensaje por Facebook, porque ahí luego también nos comunicábamos. En la primera fotografía fue la que todos conocemos por las redes sociales, la que estuvo circulando mucho tiempo. No me decían, tu hijo falleció, solo creo que hay una confusión, creo que se trata de nuestro Julio César. Yo solo echaba yo a correr y no lo quería yo creer. Llego muy maltratado, picado por acá, muy lastimado y sin su rostro. ¿Te acuesta uno? No puedes dormir pensando en él. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Qué madre dormiría tranquila sabiendo de su hijo que no está y no sabe nada, ni una noticia, ni una llamada siquiera de él que diga, mamá, estoy bien, no te preocupes? ¿Qué madre duerme tranquila? Nadie. Quisiera irme, caminar para saber dónde está mi hijo. ¡Vivo! ¡Que queremos! ¡Vivo! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivo! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivo! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivo! ¡Ya! Había un claro repunte en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado de México y los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres. México está viviendo el momento más violento de su historia desde que llevamos registro de los homicidios. La sociedad tiene que despertar, tienen que unirse a nosotros a defender la libertad, a defender el derecho a la vida. Ahorita que saben dónde están sus hijos. ¿Por qué? O sea, y es de las cosas que hay que estudiar una. ¿Por qué de matar y exhibir los cuerpos y tirarlos en la calle empiezan a desaparecer gente, ¿no? Pero después ya no solo era ocultarlos, sino también dejarlos irreconocibles, ¿no? De eso es mandado un mensaje de miedo, de terror, pues para que la gente no exija justicia, no exija verdad y se paralice. Tengo un video de ella en el Face, en el celular, y cuando quiero oírla, la oigo. Nos mataron a toda una familia completa. Nos dejaron sin vida, sin libertad. quieren terminar, concluir una investigación de la manera más rápida, más corta y que más vende. Se suicidó. Que ya no van a volver, pero que tenemos que hacer algo con esas muertes para que cobren un sentido. Había una manifestación, yo no sabía que era desaparecidos, y veo mucha gente, mamás, y yo las veía de lejos, y me fui así acercando, ¿no?, hacia una persona que estaba junto a mí, y ella me dijo que buscaban a sus hijos desaparecidos. Y yo saco mi foto y digo, es que ella es mi hija, y yo también la estoy buscando. Pues creo que lo que más me llega es la carga emocional de la familia, ¿no? De pronto hasta te sientes como si los conocieras. ¿Cómo es que pueden pasar este tipo de cosas a diario y quedan impunes, que es lo peor de todo? Pues me impactó mucho cómo de un momento a otro estas mamás, sus hermanas, dejaron de, pues, de tener a sus seres queridos. Estos familiares no van a descansar nunca hasta encontrarlos. La hermana de este chico podría ser mi hermana. Lo he pensado muchas veces y también en la escuela es como, en cualquier momento una butaca puede estar vacía por no llegar a mi casa, y mi amiga tampoco puede llegar, y ella también, y son como miles de posibilidades de que alguien no llegue a su casa el día de hoy. Me dan ganas de llorar y me da mucha rabia. No sé cómo puede haber gente tan mala. No cualquiera se atreve a pisar una selva o desenterrar huesos. No cualquiera tiene el valor ni la estabilidad mental para hacerlo. Pudiera ser mi hermana o mi primo el que sea el desaparecido. Me pondría a buscar en cada rincón de México. Alguien me va a desaparecer. Lo que piensas es, pues, quiero que alguien se entere. Pues me parece que es aterrador. Y de pronto vemos a la gente que se manifiesta y todas esas cosas, y decimos, ay no, qué revoltosos, ¿no? Habría que preguntarles cómo se sentirían ellos si de pronto un día su hija, su hermano, su tío, su sobrino, su papá, su mamá no llegara a la casa. Si después de 5 años podrían decirles, ya pasaron 5 años, ya déjalo ir. Digo, a mí me da mucha impotencia porque es una lucha diaria y no solamente es como andarse cuidando de gente extraña, sino en el transporte tengo que venir cuidando de que no me acosen. Tengo que cuidarme de los comentarios machistas de mi familia o también de amigos. Por ejemplo, yo varias veces le pregunto a mi mamá, ¿no? Pues, ¿qué haría si yo desapareciera, no? Y me contesta, ¿no? Pues, te buscaría hasta debajo de las piedras, ¿no? De cualquier lugar para saber que estás bien, ¿no? Porque, pues, eso es lo que hace una madre. Pues yo creo que igual haría lo mismo. Es buscar y luchar. Que algo así le pueda quitar a un mexicano su libertad, porque de alguna forma pues te impide hacer las cosas que te gustan o poder expresarte libremente, es inaceptable. No debería ser así. Y saber que te tienes que cuidar a cada rato es algo que no te permite vivir. Pareciera que no pudieras ser tú. A uno le da miedo pues pensar que algún día pues, tú vas a ser el que va a estar en esa fosa, o tú vas a ser al que van a encontrar y no van a poder identificar. Es una constante lucha, o sea, es imposible no estarse cuidando en la calle. Me enoja mucho y me pone como triste porque también podría ser yo quien desaparezca quizá. ¿Qué sería? O sea, ¿quién grita por mí y quién me busca? ¿En dónde estoy? No estoy de acuerdo con esa gente que te dice que no hables de ello, porque pues lo único que quieren hacer es pues vivir en negación, pues tenemos que alzar la voz, no debemos quedarnos callados, no debemos conformarnos con la realidad, no debemos normalizarlo. Dejar de decir, pues es México, esto pasa aquí, la gente tiene que respetar, yo no tengo que andarme cuidando de nadie. Yo no vine al mundo para andarme cuidando de que no me secuestren, no me asesinen, no me violen. Este es el mundo que me tocó vivir. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Para que sea un mundo en el que merezca la pena vivir. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte pa' ayudarme a caminar. Agreden a líderes y comunicadoras indígenas en Totonicapán, Guatemala. El pasado 22 de septiembre, Andrea Ishiu, Lucía Ishiu, Gabriela Ishiu y Carlos Cano, integrantes del movimiento Festivales Solidarios, fueron violentamente agredidos verbal y físicamente por miembros de bandas ilegales de taladores. Esta agresión tuvo lugar mientras se encontraban realizando un documental sobre la situación del bosque comunal Pacotón del área del Alto de Totonicapán. Durante esta actividad de registro audiovisual en el bosque comunal, los integrantes de Festivales Solidarios se percataron de la presencia de un grupo de 3 taladores ilegales, hecho que reportaron al Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala, quienes acudieron al llamado y detuvieron en flagrancia a los taladores. Pero durante el retorno fueron interceptados por una camioneta pickup, de donde bajaron 2 personas armadas con machetes y amenazaron a los servidores del CONAP para que soltaran a los detenidos, quienes fueron liberados por la fuerza al ser agredidas físicamente y bajo amenazas de muerte. Desde la Guanaret y el Telar nos solidarizamos con las y los defensores de territorios comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes en su labor de denuncia y protección, haciendo ejercicio del derecho a la comunicación, ven su integridad física comprometida. Nayib Bukele oculta archivos de El Mozote, una de las mayores masacres en la Guerra Civil de El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desconoció al juez del caso, El Mozote, y avaló el bloqueo de una inspección a los archivos militares del Estado Mayor, ordenados por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que investiga la masacre de 989 personas suscitada en 1981, en uno de los peores episodios de la guerra en dicho país. En una cadena nacional celebrada en la noche del 24 de septiembre, el mandatario argumentó que la desobediencia de su gobierno a la orden judicial obedece a la protección de documentos de inteligencia militar. Sin presentar pruebas o indicios, Bukele también acusó al juez de la causa de estar involucrado en una campaña política del partido de izquierdas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que busca dañar la imagen de su gobierno y de la Fuerza Armada. El desconocimiento al juez de El Mozote fue solo el preámbulo de una larga cadena en la que el mandatario denostó el proceso judicial que busca llevar justicia y verdad a los sobrevivientes y familiares de la peor masacre registrada en la Guerra Civil. En su intervención, Bukele no solo acusó sin pruebas al juez de ser aliado del FMLN, sino que además vinculó al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tovar, a las organizaciones que representan a las víctimas del Mozote y hasta a congresistas estadounidenses de prestarse a una campaña contra su gobierno. Asesinan en México a Óscar Eiraud Adams, guerrero que defendió el agua del pueblo Kumeyaay. El pasado 24 de septiembre, el defensor del territorio, Oscar Eiraud Adams, fue asesinado en Cumiai de Tecate, Baja California. Eiraud denunció el despojo de agua de las transnacionales y las negativas de la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de México, Conagua, de permitirles un pozo para alimentar los cultivos de la comunidad. Además, durante el último mes, denunció públicamente la corrupción en las concesiones actuales de la Conagua en la región. Tenía más de 2 años sumergido en el tema del agua y su escasez en el territorio Cumiai. Se dedicó a denunciar la sobreexplotación de los mantos por parte de empresas transnacionales y el desabasto de agua que sufre su comunidad, Cumiai Juntas de Neja. Además, denunció las omisiones de los gobiernos locales, estatales y federales ante el derecho al agua, así como la falta de interés de las autoridades por las cuestiones de los pueblos indígenas de Baja California. Hasta el momento, la única información que se tiene es que fue atacado en una vivienda de la comunidad por un grupo armado. Con el asesinato de Oscar Eiraud Adams, son 29 los ambientalistas muertos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que este acto no quede impune. Agradecemos a los compas Nev Navarro y Nati Serrano por esa serie de noticias sobre la región. Es claro que las luchas ambientalistas por los territorios y por reivindicar la justicia de quienes han luchado por una vida digna continúan y esperamos que la justicia se ponga de parte de esas personas. Volviendo al acontecer nacional, continuaremos ahora con una serie de audios sobre la noticia alrededor de la decisión del Área de Conservación de Guanacaste de pedirle regulaciones al Parque Ponderosa Adventure. Así que nos dejamos ahora con estas noticias. Quiero que me devuelvan mi libertad, sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar y la frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué. Sistema Nacional de Áreas de Conservación ordena al zoológico Ponderosa Adventure Park en Liberia prohibir a sus visitantes selfies con los animales que tienen en exhibición, alimentarle desde su propia mano y además deberán implementar un plan de anticoncepción de sus especies. Según el SINAC, por medio del Área de Conservación Guanacaste, se inició en la región desde el año 2019 un proceso de ordenamiento de los sitios de manejo de fauna silvestre que están bajo su jurisdicción. Y desde hace 6 meses, por dirección funcional de la Fiscalía General de la República, se han reforzado esfuerzos por realizar acciones administrativas y operativas en los sitios de manejo, sean estos zoológicos, zoocriaderos u otras categorías para ordenar su funcionamiento. Según la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se establecen sanciones a quien sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación suministre alimentos o sustancias no autorizadas a la fauna silvestre. Además, el Decreto Ejecutivo número 40.548 del MINAE establece que los zoológicos son sitios de manejo autorizados para la exhibición de fauna silvestre, para desarrollar programas de conservación, educación, exhibición e investigación. Sin embargo, el mismo reglamento establece que no están autorizados para realizar labores de rescate, reinserción, reintroducción o reproducción de fauna. Por lo tanto, estos sitios deben tener un plan de anticoncepción para los animales silvestres que manejen en cautiverio. Por otra parte, y a pesar de las declaraciones de su dueño, David Patey, el impacto ambiental que generó el zoológico en la zona es denunciado desde el año 2014 por deforestación, desechos en el río El Salto y privatización de los recursos naturales mediante un contencioso administrativo. A continuación, escuchamos las declaraciones de Carolina Marín Durán, parte de la campaña Yo no voy al sol. La Ponderosa no forma parte de los programas de conservación para proteger las poblaciones silvestres. Por ejemplo, estas jirafas no ayudarían a fortalecer las poblaciones silvestres de África, que es donde ellas pertenecen. Por otra parte, la reproducción de animales para conservación no se hace a la ligera, sino que se toma en cuenta factores genéticos. Esto garantiza que se aporten genes fuertes para las poblaciones silvestres. Se hace bajo criterios muy estrictos porque la genética tiene que estar muy bien cuidada. En la ponderosa se tienen pocos individuos reproduciéndose entre sí. Genéticamente eso no es rico. A futuro se va a tener un deterioro. Los animales que la ponderosa ha comprado y reproducido no son animales autóctonos, no pertenecen a la fauna local. No se está buscando devolverlas a su ambiente natural, sino simplemente exhibirlas y lucrar con su explotación. ¿Para qué se van a reproducir especies que nunca van a tener la oportunidad de ser liberadas en su hábitat natural? Definitivamente no se busca proteger a los animales de la extinción ni tampoco reinsertarles en su ambiente natural. Reproducir animales bajo esta lógica promueve la intervención del ser humano y prácticas que han llevado a las especies a ser vulnerables, pues los animales se vuelven dependientes de los seres humanos, alterando su comportamiento natural y generándose estrés. Además, con la interacción se incrementan los riesgos de transmisión de enfermedades entre animales y seres humanos, poniendo en riesgo visitantes, aumentando la vulnerabilidad de la salud pública y también animal. Cada especie tiene su hábitat natural y es ahí donde se debe hacer lo posible por conservarles. Nunca debieron traerles a estos espacios. Estoy insatisfecho, inocente y cadena perpetua me dieron arrebatando sin permiso. Yo no voy al zoo es una campaña creada con el fin de informar sobre las problemáticas que conllevan los zoológicos y zoocriaderos. Además, busca generar conciencia, ser un espacio de denuncia y de acciones directas. Con respecto a lo sucedido en la ponderosa Adventure Park, donde fueron notificados por SINAC y el Ministerio Público, haciendo valer las disposiciones del reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, firmado en el 2017, y donde se prohíbe la reproducción de animales en zoológicos comerciales, nuestra posición es la siguiente. Cuando las personas se refieren a estos lugares y rememoran su visita como que fue una experiencia que significó mucho para ellas, que unió a su familia, que fue muy hermoso el interactuar con animales de estas especies por algunos minutos o incluso algunas horas, y que además rechazan la acción del SINAC y el Ministerio Público bajo mitos de conservación desde los que también se escudan grandes empresarios para seguir lucrando con vidas de animales, están olvidando algunos de los siguientes puntos. Sin importarles un poco mis sentimientos. Es importante derribar los mitos y es por eso que es importante mencionar que los zoológicos y zoocriaderos aportan muy poco a la conservación y en muchos casos tienen impactos más bien negativos. ¿Por qué? Porque legitiman el encierro, el tráfico de especies, la zoocosis, que cuando hablamos de zoocosis nos referimos a conductas repetitivas que realizan los animales en cautiverio debido a su estado de estrés, soledad, hastío, apatía. Es como un signo donde el animal está sufriendo profundamente. Y por otro lado, el tema de la genética de las poblaciones, en cuanto a zoológicos y zoocriaderos, no son la respuesta al problema de la regeneración de la biodiversidad. Definitivamente el camino está en proteger los territorios naturales de los animales libres. Los zoológicos y zoocriaderos solo buscan el lucro, esclavitud y explotación animal. Desde la campaña Yo no voy al zoo, nos posicionamos a favor de esta decisión. Esperamos que la Ley de Conservación de Vida Silvestre marque un precedente en el cierre progresivo de los zoológicos y zoocriaderos, resguardando con ello la integridad de los animales involucrados y velando más por los animales que por los intereses empresariales que les rodean o el entretenimiento egoísta que acompaña a estos lugares. Les invitamos a informarse más, a unirse a nuestra campaña, o a organizarse desde sus propios espacios para que el cierre de los zoológicos sea una realidad. No, yo no lo sé, dependo de alguien que ayude a concientizar un cambio general. Los zoológicos y acuarios solo piensan en facturar y a mi vida robar. Quiero que me devuelvan mi libertad, sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar y la frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué, y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga pa' venir a ver cómo de a poco muere mi fe. Pienso que para mí estar así es divertido. Si es así mi alegría, yo la convido. Los roles un momento que se han invertido pa' que sientan mi mundo desfavorecido. Con globos y dulces quieren disimular mi sufrimiento, pretenden ocultar el candado en mi jaula te puede explicar la verdad que el sistema trata de borrar. Verme así no puede resultarte interesante, es una acción injusta y deshumanizante. Encarcelarme aquella vez fue atemorizante y ahora la indiferencia es más agonizante. ¿Cómo defenderme lamentablemente? No, yo no lo sé. ¿Cómo escaparme lamentablemente? No, yo no lo sé. Quiero que me devuelvan mi libertad, sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar, la frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué, y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga para venir a ver cómo de a poco muere mi fe. Piensan que para mí estar así es divertido, si es así mi alegría yo la convido. Y los roles un momento que se han invertido, pa' que sientan mi mundo desfavorecido. Quiero que me devuelvan mi libertad, sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar, la frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué, y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga pa' venir a ver cómo de a poco muere mi fe. No vayas, no compres la entrada. Ayuda a concientizar, así termina esta cadena perpetua. Por favor. El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED. El Ministerio Público ordenó el jueves 24 de septiembre la desestimación y archivo fiscal del caso por el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, ocurrido poco antes de la medianoche del 18 de marzo del 2019. El clima de violencia que impera en la región de Salitre contra las poblaciones indígenas que buscan recuperar sus territorios y sus líderes es tal que Sergio Rojas había sido objeto de medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015. A pesar de estas medidas internacionales que buscaban la protección de ambos pueblos, el Estado costarricense nunca tuvo la voluntad de aplicar las mismas. Como es sabido, el homicidio ocurrió en la casa de habitación del dirigente indígena Bribri, en la localidad de Yeri, del territorio indígena de Salitre. Y aunque la Fiscalía determinó que había personas sospechosas, dos jueces del juzgado penal y dos del tribunal penal negaron la solicitud de allanamiento que hicieron los fiscales. Según detalló la Fiscalía, el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos han sido factores que jugaron en contra de la investigación. La fiscala general Emilia Navas Aparicio, en reunión sostenida con la familia del líder indígena, explicó las razones de la desestimación y archivo fiscal de la causa. Un día después, el viernes 25 de septiembre, un mensaje del Sistema de las Naciones Unidas pide al Estado costarricense que continúe y por tanto no desestime y archive la investigación penal del homicidio del líder indígena Sergio Rojas. El comunicado enviado por la ONU recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, en su momento relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a identificar a los autores materiales e intelectuales de ese grave delito y los lleven a la justicia de acuerdo a la ley. Naciones Unidas además indicó que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pesa sobre el país respecto a la protección de los territorios indígenas de Terraba y Salitre, y que Costa Rica no ha logrado cumplir. Y respecto a ello también puso en la mira a la crisis de Chinaquichá que se vive en la zona sur en este momento. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, Naciones Unidas instó al Estado a procurar que en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de Chinaquichá tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia. Si bien es cierto, y según comunicado de la Presidencia del Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas, se suspendió el viernes anterior de manera temporal la puesta en posesión o desalojo de varias personas indígenas en una finca dentro del territorio de Chinaquichá. La Fuerza Pública había solicitado el jueves 24 de septiembre al juez tramitador del desalojo suspender la acción con el fin de brindar un abordaje integral a la situación, debido a que el desalojo afectaría a personas menores de edad, adultos mayores, y todo esto aunado a la emergencia nacional que vive el país por la pandemia del COVID-19. Ante esta situación de vulnerabilidad social, el juez ordenó informes al Patronato Nacional de la Infancia, PANI, y al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, sobre la condición en la que se encuentran dichas poblaciones. Para quienes no están muy informados de la situación, lo que sucede es que el 25 de mayo del 2019, 16 familias cabécares recuperaron la finca Conojú, tierra de Tempescuintles, en total 350 hectáreas, las cuales estaban siendo ocupadas por un finquero no indígena. Esas personas han sufrido violencia, amenazas de muerte, quema de sus cultivos y otros atropellos a los derechos humanos como represalia. Un cuestionado juez decretó medidas cautelares de desalojo en contra de las y los compañeros indígenas del territorio de Chinaquichá. La sentencia saca a las personas indígenas del territorio ancestral hasta que haya una sentencia en firme. Mientras tanto, el finquero seguiría disfrutando de la tierra. Es evidente que el desalojo resulta impertinente, ilegítimo e ilegal. Los argumentos jurídicos esconden razones políticas de fondo. Ni la ley indígena ni el convenio 169 se aplican acá. En Chinaquichá, todos los estudios de diagnósticos hechos por el Estado INDER no se aplican, no se devuelven fincas a los indígenas, sino que se les pretenden desalojar. Desde el Telar y la Guanarred, manifestamos nuestro repudio a estas acciones y apoyamos el llamado a protestar y demandar justicia al Poder Judicial y a la Presidencia de la República, no solo para detener este desalojo ilegal, sino además para que no se desestime la causa por el asesinato de Sergio Rojas, pues todo esto forma parte de la misma lucha y las repercusiones que tiene para los pueblos indígenas y sus recuperaciones de tierra. El gobierno de Carlos Alvarado y los anteriores no solo son culpables de la muerte de Sergio Rojas por no cumplir con su obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos originarios de Costa Rica, sino también poseen una deuda histórica con los pueblos originarios en nuestro país. Se ha calculado que hasta un 85% de los territorios indígenas está en manos de personas ajenas a las comunidades. Existe una desatención histórica a ese problema de saneamiento territorial por parte de las autoridades nacionales, y con ello la responsabilidad por la violencia que se ha registrado en esos territorios indígenas durante los últimos años, con agresiones, golpizas, disparos, quema de ranchos y cultivos, y como ya sabemos, asesinatos a sus defensores. La única manera depende del gobierno, que aplique la ley. Si no lo hace, siempre existirá la intromisión de la gente no indígena usurpando sus tierras. Guerra colonialista de avanzada imperialista que nos sació su ambición. Hoy un Estado cómplice del exterminio de pueblos originarios en silencio se quedó. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 50 también fue la ley. Sicario del terrateniente, el asesino es el burgués. Sin castigo su violencia solo crece más y más. El mal gobierno no protege originarios, pues pagan los millonarios su campaña electoral. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? noche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Así hemos llegado al final de esta edición del Telar. Agradecemos su sintonía y les invitamos a escucharnos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Radio Comunidad. A continuación podrán escuchar un programa más de las históricas, así que manténganse en sintonía. Tengan muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Radio Comunidad.